¡Atención! ¡Uno, dos, tres, cuatro hombres que suben! Al cabezazo correspondiente lo tengo con Miguel Callejón, que saca el número 15. Viene el centro, rasante. Atrás es una jugada preparada y suba. Van a rematar la portería, rasante. ¡Gol! Sí, señores, le decía a toda la gente, era una jugada preparada sobre 19 minutos del centro desde el costado izquierdo, remató a la portería y apareció William Ferreira para meter esa pelota al fondo de las redes. Casaque número 25, Damir Miranda, ante el remate obviamente, y apareció el rebote del Pancito Rodríguez y obviamente con los ojos bien abiertos. Apareció Damir Miranda solo frente a la portería del guardameta Carlos Lampe con la pierna derecha. Trajo esta pelota al fondo de las redes sobre 19 minutos de la primera parte. Sorprende Bolívar en este lindo escenario deportivo como es el Edgar Peña Gutiérrez. Pelota en la red, pelota en la red. Mató Miranda sobre 19 minutos, dice Bolívar 1 Sport Boys de Guarrecero.